que todo lo controlabas. Que no había tipos como yo con los que ni sueños contabas. Que todo lo que oías era lo que había, por consiguiente. Que el placer se había repartido sin que le encara yo el diente. Que se salté por tu puta parte. Creer que este arte se limitaba a lo que la tienda de alguno podías comprarte. Creer que los cuatro elementos solo daban de sí. Porque algún flipado de turno haciéndose llamar en sí. Lograba con mucho esfuerzo para quedarse luego así. Como sin aire, sin público, ganas de proseguir. No, no te confundas si me permites que te lo diga. Es que joda más decirlo lo que tus colegas te digan. No me compares, por ejemplo, a la Foxy con Radiga. O a Brigade Putelli con mismamente Gretiga. Hoy apuesto, si lo prefieres, multiplicamos por tres. A producciones doble cero, los de San San Andrés. Los cuales debemos nuestro nombre, como ya muchos sabréis. En homenaje a BDP, además de ser también como el mejor hachís del mundo. Sinónimo de calidad. La creme de la crema, si lo prefieres, también. La Foxy por excelencia, que tarde o temprano haríamos que la era de oro para rap en castellano comenzara ya de una vez y de todas a todas. Sin estereotipos, decepciones, imitaciones o moda. No me convenceréis de que me compre vuestro LP. No me convenceréis de que un concierto os vaya a ver. No me convenceréis de que vuestra mierda es real, porque solo es un reflejo ilusorio y real. No me convenceréis de que me compre vuestro LP. No me convenceréis de que un concierto os vaya a ver. No me convenceréis de que vuestra mierda es real, porque solo es un reflejo ilusorio y real. Más revolucionario que el invento de la pólvora. Aunque te apuestos que el descubrimiento de fuego será para tu ego toparte como un ciego con uno de los pocos MCs que no siente apego. Con todo lo concerniente al tema de los talegos que arrastra consigo el show business de rap. Luego para el carro que arrastras como un pobre borrego. Y empánate ya de cómo lo hago y despego. Cuando Tito Reyes a los platos saca el jugo. Y el tarugo ni con mil años de práctica logran sacar. Por no hablar y es más sin exagerar, apunta ahí de las cotas que el cantamos hasta el ensayar de cómo pego buenos palos a membrillos y borregos que creen que hip hop es solamente un puto juego en el que gana el en sí que escupe las rimas con más celos como los imbéciles. Mi reconocimiento deniego, por eso ruego, ruego y prego que se tenga más en cuenta el mensaje que no flow. Que tengamos por supuesto mucho más en consideración a la destreza, la disciplina y que ignoren tu mentación. Por eso basta ya, coño, basta de creer de que hip hop se beneficia de que ahora lo quieran vender. Basta ya, coño, basta de creer de que porque ahora se mueve dinero esto va mejor que ayer. No me convenceréis de que me compre vuestro LP. No me convenceréis de que un concierto os vaya a ver. No me convenceréis de que vuestra mierda es real, porque solo es un reflejo ilusorio y real. No me convenceréis de que me compre vuestro LP. No me convenceréis de que un concierto os vaya a ver. No me convenceréis de que vuestra mierda es real, porque solo es un reflejo ilusorio y real. Con los pies en el suelo, la vez que otros sueñan con alcanzar metas en falsos cielos. Alzo mi vuelo, avivo el fuego, mientras que otros por el lastre de su hueco se quedan ciegos. Un loco más cuerdo que nosotros, que el mismísimo yo, que trae lo que ni es si se fuera en sí te podría dar. Hardcore es lo que inyecto en el flujo de tus penas. No me compares con los que cantan para que bailen las nenas. Yo no pretendo ser ninguna esperanza. Yo soy el peso pesado que equilibra la puta balanza de que estos yacos imitadores ya se han decantado. Por consiguiente, su puta tumba encavado, con lo que resta únicamente darles un simple empujón para que caigan a plomo en un gran socavón en la que la mierda, si la mierda, en estado de descomposición sea su acicate y merecida gratificación. Por tanto, tanto, tanto, tanto hacer el tonto. Por tanto, tanto querer venderle la puta moto. Se han ganado un premio a la mejor interpretación. ¿Queréis saber cuál es? La decapitación. No me convenceréis de que me compre vuestro LP. No me convenceréis de que un concierto os vaya a ver. No me convenceréis de que vuestra mierda es real, porque solo es un reflejo ilusorio y real. No me convenceréis de que me compre vuestro LP. No me convenceréis de que un concierto os vaya a ver. No me convenceréis de que vuestra mierda es real, porque solo es un reflejo ilusorio y real. Sí, no es real, es un efecto óptico. Sí, algo así como un espejismo. Ve dinero donde no hay, gilipollas.